sé lo que me pasa cuando paso por tu lado. No me puedo contener y tengo que reír. No es que seas un tipo extraño ni nada por el estilo, pero es que esta sensación no puedo contener. Y es que tu cara me da risa. Sí, la... Y por eso te propongo que trabajes en el circo para alegrar a la gente que aburrida siempre está. Esta cara, caballero, no se puede olvidar. Y es que tu cara me da risa. ¡Otra vez! Son las bonitas, los hombres tienen que ser vivos. Hay que tener bien claro lo que en la vida quieres hacer. Echa para adelante, no te detengas, y el que no entiende es problema de él. Camina. Si tú serías tu madre, si no es conmigo, dime con quién. Si tú serías tu madre, con los 21 no se va a poder. Si tú serías tu madre, que tú me quieres romper, pero vengo a 100. Si te gusta bien y si no también, y tú no sabes cómo vengo loco, pero sabroso, porque tú sufres con lo que yo gozo, pero sabroso. Y dice, oh, que será, mamita, pero sabroso. Ay, repito, oh, que será, chiquita, pero sabroso. Ay, yo vengo descargando, vengo rico y pegajoso, pero sabroso. Cuando me mando a correr, yo me vuelvo loco, pero sabroso. Y cuando viene la apariencia.